que quedaron son solo espinillas y no tengo que crear la misma semilla. No tengo por qué cederte. Yo no quiero pedirte nada, solo pon tus labios sobre mi espalda. Amante, duele. Love school.